Acuérdate del pacto que hiciste en el altar de Dios. En pocas palabras, acuérdate del trato que hiciste delante de Dios y delante de todos los que estaban ahí. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos habla. Una vez más le voy a leer Marcos capítulo 10, versículo 1 dice, ponga mucha atención. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces estamos hablando de un tema muy delicado, que es el matrimonio. Estos temas, hermano, no se escuchan muy normalmente afuera en la radio ni en cualquier otro lugar, porque muchas veces el pastor tiene miedo que se le vaya una familia y prefiere cambiarle el tema, aunque Dios le diga, de esto vas a hablar, porque tiene miedo el pastor de que se le vaya la familia y no le reprende su maldad, o no le reprende el adulterio, o el área donde está fallando. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, yo no corro a nadie, yo hago caso a lo que Dios me dice. Yo vengo trayéndole un mensaje que Dios me lo puso en la boca. Y para traer este mensaje yo tuve que pedirle a Dios que me guiara, que Él guiara mis labios, que no fuera yo el que hablara, para no herir, para no destruir, para no maltratar ni golpear a nadie. Entonces el mensaje, mi hermano, va enfocado a los matrimonios, a aquellas personas que Dios un día estuvieron aquí, mire, en el altar de Dios. Estuvieron en el altar de Dios, juntos los dos, y estuvieron pidiendo una bendición a Dios por su matrimonio. Dios constituyó el matrimonio. En aquella ocasión se le preguntó a Jesús si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa. Cualquier cosa significa que si no se entendieron después de un tiempo, porque a aquella le gustaban los tacos y al otro le gustaban las pupusas, y hermano, no había un acuerdo. Entonces, bueno, como no nos ponemos de acuerdo, pues vamos y nos divorciamos. Entonces eso se llama cualquier cosa. En pocas palabras, tonterías, hermano. No nos podemos divorciar por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a casar, Dios primeramente, mi hermano, nos da un cierto tiempo en el cual nos conocemos. Dios, usted sabe que Dios viene por su esposa. Usted sabía que Jesús viene por su iglesia, es la esposa del Cordero. Ahorita andamos de novios, haga cuenta y caso con Dios. Ahorita Dios está viendo a ver si le conviene. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque este es el tiempo que nosotros andamos en un noviazgo. En el noviazgo usted va a conocer si la persona es sinvergüenza, si la persona es mujeriego o le gustan los hombres a la mujer. Entonces en el noviazgo usted se está dando cuenta si esa persona con la que va a contraer nupcias le conviene sí o no. Entonces antes de casarse, el hombre y la mujer tiene un cierto tiempo en el cual se andan conociendo, en el cual se están viendo las costumbres, que le gusta a él, que no le gusta a él, y todas las cosas. Y por eso yo siempre, mi hermano, recomiendo para aquellos que se quieren casar, que no se apresuren, que tomen el tiempo de Dios, hermano, que caminen con Dios, que no corran. Dios no corre, Dios camina. Es necesario caminar al lado de Dios para que el día de mañana no nos caigamos y no nos vayamos a golpear, y el día de mañana volteemos a ver y digamos: ¿por qué me dejaste solo? Dios no te ha dejado solo, Él te está hablando. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al poder del Nazareno, este día domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Dale palmas al Señor y dale gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. El consejo primeramente es para la iglesia. Es mejor llorar medio año, un año, de rodillas pidiéndole a Dios una bendición, una pareja, que llorar 20 o 30 años de arrepentido: ¿por qué me casé con esta mujer? ¿Por qué me casé con este hombre? Para eso Dios te da rodillas, para que le pida. Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Entonces, aquí está hablando en el versículo 6, léalo conmigo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Aquellas personas le decían: pero a nosotros Moisés nos mandó a darle una carta de divorcio. Y el Señor les dice: eso fue por vuestra dureza de corazón. Pero en el principio no fue así. O sea, Dios constituyó el matrimonio. Si Dios hubiera querido que Adán tuviera unas 2 o 4 mujeres, le hubiera hecho unas 4 Evas, ¿verdad? Pero nomás tomó una costilla y le hizo una mujer. Eso viene desde el principio. Claro, usted me va a decir: pero ahí salen personas que tenían 2, 3, 4, 5 mujeres. Era porque Dios había permitido para que se multiplicasen. Pero cuando vino Jesucristo, Él mismo les cerraba las puertas y les decía: es más, con solo que mires una mujer, ya adulteraste. Y todos se quedaban: santo Dios, qué difícil es la doctrina que trae Jesús. Porque Jesús nos viene cerrando todas las puertas y nos viene poniendo quietos y todas las cosas. Y la gente ya no le empezó a gustar la doctrina de Jesús. Porque la doctrina de Jesucristo era, mi hermano, que solamente una mujer y un solo marido. Entonces, mujeres que están a punto de casarse aquí en la iglesia, o aquellas que me están escuchando a través de la radio, ponga mucha atención lo que va a hacer. Porque si usted se va a casar con esa mujer o con ese hombre, haga cuenta y caso que no se puede divorciar hasta que uno de los dos muera. No puede quedar libre. No se puede divorciar, no se puede separar. Tienen que estar unidos hasta que uno de los dos parta de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que juntó Dios, que no lo separe el hombre. No se pueden divorciar. No hay divorcio, no existe el divorcio. Sí hay una forma de separarse, pero ahorita se la digo, no coma ansias, ¿verdad? Pero, hermano, Dios está mandando que pongan ojo, que hagan las cosas bien en orden. Porque si ahorita me caso con la mujer y de repente que la mujer empieza a cambiar, porque lamentablemente la gente no se mantiene igual. No crea que con el muchacho que se casó hace 20 años va a ser el mismo muchacho. Hermano, se transforma el cuerpo. ¿Sí me entiende? El pelo se cae, los dientes también. Hay un cambio completo. Si ya lo vio feíto y no le gustó, decir: no, pues siempre mejor me voy a divorciar de él. La Biblia es bien clara y dice en el versículo 7: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. ¿Verdad? Ya no son más dos, sino uno. Cuando uno se casa, mi hermano, uno no puede separarse o decirse: ¿sabes qué? Siempre nosotros no nos podemos entender, mejor cada quien que agarre por su camino. Le voy a decir una cosa: cuando nosotros nos íbamos a casar, nadie nos llevó a punta de pistola como lo hacían en aquellos tiempos. ¿Se acuerda que en aquellos tiempos llegaba un hombre con un rifle detrás del hombre porque le deshonró a su hija y lo traían con un cañón hasta donde estaba el juez? Ahora te me casas porque le deshonró a la hija. Pero yo estoy hablando en el tiempo, en el camino de Dios, hermano. En el camino de Dios, el matrimonio es muy serio. En el mundo, ¿cuántos no se casan? Y se vuelven a casar, y se vuelven a casar, y se vuelven a casar. Se casan hasta 10 veces. Y la boda del siglo, la boda del siglo y la boda del siglo. ¿Y quién se está casando nuevamente? Eso no es bueno, hermano. Eso es una mujer, mi hermana, se ha degradado muchas veces. Hermano, el matrimonio es lo más, haga cuenta y caso, lo más serio que Dios tiene en la tierra. Porque la iglesia es la esposa del Señor. Dios quiere una iglesia que se guarde para Él. Porque si uno se va a casar o está casado, ¿a usted le gustaría tener una mujer que a cualquiera le anda pelando los dientes? ¿Que a cualquiera le agarra la mano y se va con el hombre? ¿O a usted le gustaría tener un hombre que cualquier mujer se anda revolcando? ¿Verdad que no? Porque ese es mi marido, dicen las mujeres. Y hasta lo pelean. ¿Por qué lo pelean? Porque es de ella. Porque es de él. ¿Sí me entiende? Nadie más puede tocarle la mano a mi esposa. Solamente el hermano Jonás. Aleluya. Sí, hermano. Esa es mi mujer. Y Dios me la dio a mí. Para que la cuidara. Para que la sustentara. Y si algo le pasa a ella, el responsable es el hermano Jonás. Y si algo le pasa a él, el responsable es usted, hermana. En pocas palabras, esa pareja, esa cara que está viendo, aunque esté fea, cachetona, como sea, es la cara que va a ver hasta que se muera. Es la única cara que va a ver. No va a haber otra. No va a haber otra cara. Entonces, hermano, la fidelidad es la base del matrimonio. Una pareja fiel. ¿Sabe, hermano? No hay otro divorcio que no sea por la infidelidad. Es cierto, hay hombres agresivos que golpean y toda la cosa, y mujeres también que son, hermano, agresivas y toda la cosa. Pero la Biblia habla de otra forma de separación. Dice, si no pueden, pues sepárense, pero no se casen. Ahorita lo va a leer. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dijo Pablo. O sea, en pocas palabras, hagan cuenta y caso, no soy yo el que le está diciendo estas palabras. Léalo. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no el apóstol Pablo, no yo, sino el Señor Jesucristo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Se da cuenta? Que si alguien se quiere separar, que se separe, pero que no se case, dice. No se pueden casar. Eso no lo manda el apóstol Pablo. Eso no mando yo, dice, sino el Señor. Que si alguien de ustedes se quiere separar un día, porque andan en pleito, porque no se ponen de acuerdo, porque a uno le gustan las pupusas, a otro los taquitos, y no hay un acuerdo, entonces sepárense. Pero acuérdense que el pacto que hicieron aquí en el altar sigue vigente. El hecho que se están separando no quiere decir que se separan de Dios también. Ustedes se separan entre ustedes, pero no delante de Dios. Delante de Dios siguen unidos, aunque uno viva en China y el otro viva allá en Inglaterra. Siempre siguen unidos, porque los que lo unió no fue el anillo que se pone en la mano el hombre, sino la oración que se hizo por ese matrimonio, pidiendo la bendición de parte de Dios. ¿Sí me entiende lo que le digo? Le estoy leyendo la Biblia. O sea, no le estoy contando un cuento, ni un chiste, ni nada para el estilo. Le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Si alguien se quiere separar, sepárese. ¿Qué dice aquí? El 10. Pero a los que están unidos, eso le está hablando a los matrimonios, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, mi hermano, voy entrándole un poquito más adelante. Porque en estos días, hermano, el hombre y la mujer, ambos los dos, se les olvida el pacto que hicieron delante de Dios. Al hombre y a la mujer, a ambos, se les olvida el pacto que hicieron delante de Dios. Entonces, hermano, Pablo les está dando un consejo. ¿Por qué les dice quédense sin casar? Porque si se vuelven a casar, ¿qué va a pasar? Van a adulterar. Y eso significa la muerte. Y déjeme decirle una cosa. ¿Qué hace separación entre Dios y los hombres? El pecado. Y si una mujer se acuesta con otro hombre, que al cabo estamos separados, no estamos viviendo juntos, y por allá conoció a otro, mi hermano, y de repente le gustó y se fue a acostar, ¿no fue adulterio lo que cometió? Sí, mi hermano. Entonces, ¿qué sucede? Pablo dice, mejor si no se pueden estar separados, pues vuélvanse a juntar. En otra versión dice, no sea que los tiente el diablo. ¿Si ha leído usted esa escritura? No sea que sean tentados por Satanás, que Satanás los tiente y no puedan soportar, y como está separado de la mujer o del hombre, y diga: ay, pero es que no, el hombre, se me va a ir la oportunidad. Óigame, acuérdese que usted está casada delante de Dios. Acuérdese que usted está casado delante de Dios. O sea que fue Dios el que los unió, porque lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. No puede decir usted: no, pues ya fui al registro civil y ya me divorcié. Ah, qué facilito, ¿verdad? Pero ¿por qué te divorciaste? No, pues es que no nos entendíamos. Bueno, eso lo hubieras pensado antes de casarte. Ahora, no quiero que me quede viendo con esa cara de rifle. Acuérdense que hay gente, mi hermano, que nos está escuchando. Entonces, la gente que nos está escuchando se le olvida. Le digo, el hermano Jonás recibe muchas llamadas pidiendo con lágrimas, mujeres llorando, diciendo: hermano Jonás, mi esposo no quiere, me está dejando. Mire, hermano Jonás, mi esposo se me va de la casa. Lo vi arreglando la maleta este día. ¿Qué hago? Estoy desesperada. ¡Ayúdeme! ¿Yo qué puedo hacer, hermano? A mí se me parte el corazón oír a esa mujer llorando, pidiendo por su marido que se le está yendo. A mí me parte el corazón oír los hombres llorando porque la mujer se le está yendo con otro hombre. Yo no puedo hacer nada. Yo solo le digo: hermana, hay que orar, hay que tener fe. Dios puede hacer un milagro. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya no se predica estas cosas, mi hermano. Ya la gente no quiere oír estas cosas. Y déjeme decirle una cosa: a donde quiera que vaya ese hombre, tiene que acordarse del pacto que hizo en el altar del Señor. Fue Dios el que lo unió. Fue Cristo el que selló con su Espíritu Santo esa unión. Y a donde quiera que vaya, va a ir y se va a recordar de que fue Dios el que lo unió. Pero déjeme decirle, ¿por qué vienen las desuniones? Más que todo, porque dejan de ir a la iglesia los dos. Dejan de buscar de Dios. Dejan de orar. Dejan de leer la Biblia. No hay búsqueda, no hay entrega a Dios. No hay consagración a Dios. Y cuando suceden estas cosas, viene el desánimo. No, hombre, quedémoslo en la casa. Y los dos se quedan en la casa. Ahí están los dos viendo tele. Están viendo novelas, besuqueándose el uno y al otro. Y están viendo películas, besuqueándose el uno y al otro. Y empiezan a ver los dos. Y voltea a ver de reojo: no, hombre, esta ya está muy fea ya. Se me antoja algo más, dice el hombre. Dice la mujer: este ya está panzón. Se me antoja algo más. El diablo empieza a meterse. El diablo, mi hermano, no toca la puerta. Él solo anda viendo qué rendijita de la puerta está abierta para colarse. Y déjeme decirle una cosa: todo viene por el descuido espiritual. Todo viene por dejar de buscar las cosas de Dios, por dejar de orar, por dejar de ayunar. Pero mientras usted esté orando, mientras usted esté buscando de Dios, mientras usted esté perseverando, el diablo no se puede acercar a destruir tu casa. El diablo no puede tocar tu matrimonio. El diablo no puede tocar esa unión santa que Cristo hizo en el altar. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. No le vamos a dar oportunidad a Satanás de que toque mi matrimonio, porque mi matrimonio Cristo lo unió allá, mi hermano, en aquel lugar donde me presentaron delante de su presencia. Acuérdate del pacto en el altar. El diablo es el engañador padre de toda mentira. Cuando el hombre se le calienta la cabeza viendo mujeres, muchachas, en el trabajo, a donde vaya, y por allá vio algo bonito que le llamó la atención, cuando regresa de aquella mujer, regresa y voltea a ver a la mujer que tiene en la casa, y ya la mira fea, ya la mira gorda, hasta le hiede la boca. Y antes no le hiedía, pero le empezó a hallar detalles, porque se le calentó la cabeza ya en otro lado. Y regresa y mira a la mujer, y mira a la otra, y mira a la mujer, y el diablo le dice: mira qué mujer la que tienes ahí, está más bonita que la que tienes en casa. Esa sí te va a hacer esto y el otro, y voltea a ver a la otra. Y cuando la está viendo a la otra, pobrecita la hermanita. Hablando en serio, hermano, pobrecita la hermanita. Porque ella, ¿qué culpa tiene de que el hombre se le está calentando la cabeza y está oyendo la voz de Satanás del otro lado? Y voltea a ver a la hermanita y ya le empieza a ver defectos, ya le empieza a insultar, ya le empieza a ver detalles y a decirle: mira, tú eres esto, tú eres el otro, y ya no te aguanto, ya no te soporto, y ya no, y esto. Y a la otra le va a decir: ¿qué más quieres que te traiga, mi amor? Te saco a pasear, te saco el otro. Y aquella mujer viene y le dice: mira, quiero ir allá. No, tú solo saliendo, no hay ni dinero. ¿A dónde quieres que vaya contigo? No, vamos. A la pobre mujer, que es su mujer. Y a la otra: ¿a dónde quieres ir, mi amor? ¿Quieres que te lleve al cine? ¿Quieres que te lleve a donde sea? Y a la otra la queda viendo con menosprecio. Y a esta le pela los dientes. Sin vergüenza, hijo del diablo. Un día te vas a quemar en el infierno si no te arrepientes. Tienes que volver la vista a tu mujer. Y esa es la que Dios te dio. Esa es tu mujer. Óyeme, mi hermano, te lo digo con todo mi corazón. Nos podemos perder por una calentura, mi hermano. Mi esposita linda que Dios me ha dado, ¿cómo la voy a dejar yo por otra mujer? Mire, mi hermano, cuántos años con mi esposa. Y yo he visto mujeres, se me han puesto enfrente, mujeres bonitas, hermosas, físicamente mejor que la mía. Pero cuando yo miro a esa mujer que me está hablando con aquellas palabras, con aquella voz, yo sé, mi hermano, porque Dios nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y que no es porque soy bonito que esa mujer me está hablando, sino porque el diablo está interesado en destruir mi matrimonio. Y yo le digo: no, Satanás, Dios está conmigo, allá tengo a mi esposa que ama a Dios con todo el corazón, y esa es la mujer que Cristo me ha dado, y yo la tengo que cuidar porque Dios me va a pedir cuentas por ella. Dios te va a pedir cuenta. ¿Dónde está el hombre con que te presentaron en el altar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice el Señor. ¿Dónde lo has dejado? ¿Lo cambiaste por otro que miraste más guapo? Cambiaste a tu mujer que te dio hijos, que te dio hijas, que dio su juventud para ti. Todos los mejores años te los entregó a ti, y tú la has cambiado en este momento solo porque Satanás te llenó la mente de mentira y de engaño, y has dejado a aquella pareja linda que Dios te dio. No cambies tu matrimonio, mi hermano. Guárdate para Dios. Cuando tú digas: pero yo no puedo, mi esposa está allá en mi país, yo estoy solo aquí, necesito mujer, Dios te ha dado unas preciosas rodillas para que te hinques delante del Señor y le digas: Señor, quítame todo esto, Señor, quítame este impulso demoníaco que me quiere apartar, esto que me quiere arrancar, Señor, mis hijos, Señor, no los puedo dejar tirados. Hay una promesa en un altar que se hizo delante del Dios de los cielos, y Dios te va a pedir cuenta. Dale palmas al Señor. Dale gloria a nuestro Dios. Dale la gloria a nuestro Dios. No entregues tu matrimonio. No entregues tu matrimonio, hermano. No entregues tu matrimonio, hermana. Un día te va a servir esa mujer. Unos meses, inclusive hasta un año. Pero después te va a dejar abandonado. No te vas a quedar ni con ella, ni con la mujer santa que dejaste tirada. ¿Por qué? Le viste defectos. ¿Sabe, hermano? Dios nos ha dado la boca. Pregúntele a mi esposa. Yo la siento. Siéntate, siéntate. Y yo me pongo enfrente de ella y le digo: siéntate, mi amor, aquí. Sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Sí. Tú sabes que yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? Sí, me dice. Y yo me guardo para Dios. Yo me guardo para Dios. Porque mujeres hay muchas, hermano. Yo me guardo. Guárdate tú también, le digo. Guárdate tú también para Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta por el pacto que hicimos en el altar de Dios. Y si tú un día sales con cosas, yo te quiero tanto que no te voy a perdonar. Así le digo yo. Yo te quiero tanto que no te voy a perdonar. Y ella me dice: pero si me quieres, me tienes que perdonar. Si yo te digo que te perdono, tú te me vas inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque le estoy abriendo una puerta. Tu esposa, mi hermano, es parte de ti. Ya no son dos, son uno. A donde mandes a tu esposa, allá tienes que ir tú también. A donde mandes a tu esposo, allá tienes que ir tú también. Porque los dos son uno. ya no son dos, dijo el Señor, sino son una sola carne en Cristo Jesús. Entonces, hermano, las hermanas, viera cuántas llamadas, y esto lo van a oír por la radio, hermano que me estás escuchando, que estás a punto de dejar a tu mujer por otra mujer que no es la tuya. Dios te dice que te acuerdes del pacto que hiciste en el altar de Dios. Dios te va a pedir cuentas por ese pacto, por ese trato que hiciste en el altar. Y un día vas a estar delante de Dios y le tienes que dar cuenta a Dios por ese trato. Vamos a darle cuentas a Dios, hermano, por el trato que hicimos. Dios dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No pueden separarse. Están unidos, hermano. Están ligados los unos al otro. Se debe el uno al otro. Es más, en tiempos de intimidad, cuando el hombre busca a la mujer muchas veces cuando se enoja, voltea la espalda y cree que está castigando al marido. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque el diablo se mete por esas áreas. Usted no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Porque los dos son una sola carne. Y ni uno ni el otro se tienen que negar. Los dos tienen que estar todo el tiempo, mi hermano, en el mismo sentir. Dios nos va a pedir cuentas por este matrimonio. Un día yo quise separarme de mi esposa. Y sabe, llegan tiempos, yo no sé si a usted le ha llegado, que no soporta ni verse uno con su mujer. Oiga, si solo verle la cara le infunde hasta ira, rabia. Y yo miraba a mi esposa con una cara, yo decía, qué fea se mira esta mujer. Igual ella me volteaba a ver y decía, qué feo se mira este hombre. Pero no era lo que estaba pasando en nuestros rostros. Yo siempre he sido el mismo guapo, ¿verdad? Pero ella, mi hermano, me miraba feo porque mis sentimientos en este momento estaban siendo bombardeados por Satanás. Y cuando yo la miraba y ella me miraba, nos odiábamos, hermano. No sé si a usted le ha pasado eso en su matrimonio. ¿Y sabe qué? Llegó el momento que yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero a ti. Y me dijo ella, pues yo tampoco te quiero. ¿Y sabe qué? Pues nos vamos a separar, pues nos separamos. Y bueno, le dije, hoy vamos a hablar con el pastor que nos vamos a separar. Y pues hablamos. Y cuando yo me iba a levantar, una mano, hermano, de hombre, me la puso aquí en el hombro y me hizo paz para abajo. Y cuando yo volteé a ver, santo, ¿y quién me puchó? Me senté sentadito nuevamente, mi hermano, en la silla. Y me dijo Dios, pídele perdón a esa mujer. Y yo dije en mi mente, ¿y yo por qué le tengo que pedir perdón si el que empezó fue ella? Y vino Dios, me dijo, yo no te estoy preguntando quién empezó. Yo te estoy diciendo que le pidas perdón. Y hermano, pues cuando Dios habla, no podemos quedarnos sordos o hacernos los desentendidos. Vine y yo le dije, ¿sabes qué, negrita? Perdóname. Y como que agarró alas, ¿sí me entiende? Como que, ah, no, ahora nos separamos. Y agarró la fuerza ella, como quien dice, ah, me está rogando, ahora lo voy a hacer sufrir. Y me dijo, no, ahora no sepa. Y con una cara, hermano, y me gritaba. Y vino una voz que me decía, pídele perdón. Y sabe que yo tuve que humillarme y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Y ella decía, no, que yo ya no te quiero. Y en la cara, hermano, qué feo es que le digan a uno que ya no lo quieren. Mejor es que le peguen una patada, hermano. Que le digan una palabra, ya no te quiero. Te odio, me caes mal. Estás feo, estás horrible, estás fodongo. Óigame, mi hermano, eso es horrible. Y mi esposa me lo dijo en la cara ese momento. Me puso, hermano, una chancletiza. ¿Y sabe qué pasó? Le dije, bueno, porque Dios me mandó. Porque si Dios no me hubiera mandado, hermano, hasta guantes me hubiera puesto en ese momento. Pero sabe que como Dios me mandó, le dije, bueno, pues nos vamos a separar. Pero déjame hacer la última oración juntamente contigo. Y después de esta oración nos separamos. Y me dice, no, que yo no quiero orar. La última, después de aquí ya no te molesto. Y bueno, como que algo la hizo recapacitar. Dijo, ok. Y nos hincamos, hermano. Y yo volteé a ver el rostro de ella, bien enojada. Y adentro de mi corazón, Dios ya me había dicho, mi hermano, que no peleara, que la perdonara y que le pidiera perdón. Y cuando yo la vi bien enojada, a mí se me salieron las lágrimas. Y yo empecé a orar de esta manera. Señor, oiga, te doy gracias por los años que me permitiste estar con mi esposa. Señor, yo sé que cometí muchos errores en mi matrimonio. Pero si puedes hacer algo, Señor, para que no nos separemos, haz algo en este momento. Y así le empecé a orar al Señor. Cuando su corazón de ella se quebrantó y empezó ella a sentir las palabras que yo estaba diciendo. Y cuando de repente mi hermano, ella empezó a llorar y me abrazaba y me abrazaba y me decía, perdóname, perdóname. Y sabe qué, hermano, me levanté llorando con mi esposa. Y de repente, cuando me levanté y la vi, teníamos como vergüenza. Había una vergüenza, yo no sé por qué. Pero vengo yo y le digo, ¿sabes qué? Me fui por un lado. Pero y cuando me di la vuelta, yo dije, Señor, ¿cómo me haces pedirle perdón? Tú sabes que yo ya no la quiero. El amor se me perdió, Señor. Ya no siento nada por ella. Tú lo sabes. ¿Qué hago? Pero si tú quieres que yo esté con ella, le dije, devuélveme aquel amor, Señor, como en aquel día cuando la conocí. Y cuando yo me fui a trabajar, allá trabajando, mi hermano, sentí algo. Mi esposa, yo siempre he andado con ella y no está aquí. Y hermano, ir al teléfono, hola, ¿qué tal haciendo? Enamorando a mi esposa de nuevo. Y ella, mi hermano, bien contenta. Y sabe una cosa, hermano, yo no podía salir ni a la calle. Dios se había pasado del amor, porque Dios no me devolvió el amor como en aquel. Fue peor, hermano. Y yo decía, ¿qué me pasa? No puedo vivir sin ella, decía yo. Santo Dios. Y yo llamándole cada ratito, y solo con ella, y solo con ella, y haciéndole caricitas y tanta cosa, hermano. Y sabe una cosa, qué lindo es el Señor. Porque hay algo que nos unió, y lo que nos unió fue Dios. Y lo que Dios juntó a los dos, son uno, y ya no los va a separar nada. Nada, mi hermano, nos puede separar, porque Dios nos ha dado el poder de perdonar. Nos ha dado la autoridad para perdonar. ¿Qué es lo que te han hecho que no puedes perdonar? Mira todo lo que le hiciste a Dios y Dios te perdonó. Y sabe, para confirmar esto, hermano, yo estaba yo impactado con eso que Dios había hecho conmigo. Y fuimos a comer y después fuimos a la tienda. Y la mandé a la tienda, le digo, vete, yo voy a estar leyendo la palabra. Porque yo siempre me quedo en el carro en veces y me quedo leyendo la Biblia. Se metió. Cuando ella estaba allá, yo estaba leyendo. Y cuando estaba leyendo, vi un éxtasis. ¿Sabe qué un éxtasis? Es como una visión que se le pasa. Y en eso yo miro que ella va saliendo. Y cuando ella va saliendo, se me nubla la vista, mi hermano. En segundo, mire todo lo que pasó. Se me nubló la vista. Y yo vengo y llego a un lugar donde hay una mesa. Y en esa mesa estaba la hermana Sandra dormidita. Y cuando yo la miro, empecé a llorar y a decirle, no, negrita, no me dejes, no. Y le gritaba yo, negra, levántate. Porque yo le digo, negra, levántate. Le decía, levántate, no me dejes. Y le gritaba y le tocaba la cara. Y sus labios estaban blancos. Y yo le gritaba y la abrazaba y tanta cosa, mi hermano. Y vino una voz que me dijo, ¿así la quieres ver a tu esposa? Y yo le dije, no, así no, Señor. Entonces no la trates mal, mira, es tu mujer. Porque para ti ella ya había muerto, como lo que estás viendo ahorita. Y yo le decía, Señor, devuélvemela, por favor. Si me la devuelves, hoy sí la voy a cuidar. Hoy sí, Señor. Y sabe una cosa, en ese momento, mi hermano, aparece ella y abre la puerta. Y yo despierto y la miro. Cuando yo la miro, empieza a llorar y la abrazaba. Y ella decía, este está loco, ¿qué le ha pasado? Y este testimonio lo hemos llevado siempre, mi hermano, donde vamos. Porque lo que Dios juntó, nada lo puede separar. Es una obra perfecta que Dios ha hecho en el matrimonio. El matrimonio que tú tienes, mi hermano, nadie te lo puede arrancar. Tú lo puedes dar. Porque Dios, mi hermano, si tú te falta amor para tu pareja, hay un Dios en los cielos que dijo, Él es amor. Él es amor. Y Él es amor. Y Él da amor. Y multiplica el amor. Y hace nueva todas las cosas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Y dice la palabra del Señor. Una vez más le leo esta escritura para regresar a la otra. Dice, 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Este es un mandato de Dios. Cuidadito, hermano, con desobedecer. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, mi hermano, que esto está serio. Hermano, si a usted o hermana, si a usted su esposo o su esposa lo dejó y se fue con otra mujer y lo dejó y usted se quedó llorando, triste, dolido por lo que le había pasado, y con lágrimas le pedí al Señor que no se fuera él, que no se fuera, que por favor. Pero Dios, hermano, no es que no tenga poder, sino que las personas, hermano, se dejan influenciar por las amistades que le dicen: vente, mira, te voy a presentar una muchacha. Hermano, usted es hijo de Dios, usted no tiene que andar saludándose ni llamándose de escondida con mujeres de la calle o personas que no conocen de Dios. Usted no tiene que andar saliendo con una mujer que no es su mujer. Usted, hermana, no tiene que andar saliendo con un hombre que no es su hombre. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado su mujer y Dios le ha dado su marido. Por eso, mi hermano, no podemos darle oportunidad a Satanás, porque el diablo no duerme. El diablo es astuto, él sabe dónde trabajar, él conoce tus áreas débiles, él sabe dónde te puede tocar, dónde te puede golpear, dónde te puede herir, dónde te puede hacer tambalear. Y si tú te dejas, vas a caer postrada ante los pies de Satanás. Y sabe una cosa, mi hermano, le digo por experiencia, a mí me ha pasado. Una vez una mujer me salió al encuentro en el trabajo donde yo estaba. Y sabe que la mujer estaba tan bonita que yo le dije unas palabras que nunca nadie las ha oído y ahora las van a oír en todo el mundo. Por fe. Y sabe que le dije: es que mi esposa no me cuida. Qué mentiroso. Bueno, pero estaba jovencito, no va a creer que fue ahorita. Es que mi esposa no me cuida, le dije yo a la mujer. Como quien dice: vente, yo sí te voy a cuidar. Oiga, qué sinvergüenza es uno, ¿verdad? Porque lo primero que uno le dice a la mujer: es que mi esposa me descuida. No seas mentiroso, hombre. Si hasta te saca hasta tortillas de demás, ¿cómo que no te cuida? Lo que pasa es que uno es sinvergüenza, mi hermano. Y cuando uno anda queriendo hacer las cosas, mete miles de pretextos. Para esto Dios permitió el noviazgo, pero para que se case, no que ande, mi hermano, saliendo para allá y para acá con mujeres que no son su mujer. Usted tiene que cuidarse. Hermano, usted no puede vencer al diablo. Usted no puede, pero Dios en usted sí puede vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, hay poder cuando usted está junto al Señor. Si una mujer me viene diciendo: mire que usted está guapo. Gracias, ya lo sabía. Si mi esposa me lo dice. Ahora, hermano, yo estaba dormido y se me acercaron y me pusieron la cara enfrente de la mía. Y cuando yo abrí los ojos, le dije: santo, dije, a ver si no fue alguna otra persona. Pero cuando vi que era mi esposa, hasta paré la trompita, ¿eh? Hasta paré la trompita, hermano. Pues es mi esposa, hombre. ¿Quieres besos? Agarra a tu mujer y dale todos los que quieras. ¿Quieres abrazo? Agarra a tu mujer y dale todos los que quieras. ¿Cuál es el problema? Para eso Dios te dio a esa mujer, para que la cuide y ella te cuide también. ¿Quiere abrazos? Pues ahí está su mujer, hombre. Y hasta gordita, más caliente. Grandes abrazotes que pega mi esposa. Y sabe una cosa, mi hermano, yo no sé, yo no entiendo cómo es que hombres dejan a su mujer con un montón de hijos y dicen: es que no nos entendimos. No te vas a entender si tienes hijos de 20 años. ¿Cómo que no te vas a entender si ya tienes 20 años, hijos de 18, de 17, de tantos años, y no te puedes entender? ¿Cómo está eso? Sí te puedes entender, lo que pasa es que ya se te calentó la cabeza. Lo que pasa es que al diablo ya te metió cosas en la cabeza y está buscando pretextos diciendo que no te puedes entender. Eso lo hubieras dicho cuando andabas de novio, ¿verdad? Ay, pero yo no sabía cómo era. Por eso no te cases antes de tiempo, hombre. Anda unos 3 años por lo menos de novio. 3 años. Ay, hermano, en 3 años se me va. Jacob tuvo 14 años de novio y no se le fue la mujer. 14 años se aventó ese hombre. Lo que es de uno, nadie se lo quita, hermano. Lo que es de uno, así se le pase quien se le pase, la mujer se va a guardar, porque es para usted. Es la que Dios preparó, es la que Dios dijo: esta va a ser la mujer y esta es la que yo quiero para él. Y te me vas a guardar para este hombre, para esta mujer. ¿Sí me entiende lo que le digo, verdad? Entonces, hermano, excusa uno que es que no lo cuidan, que es que no le dan de comer. Pero cuando viene, mi hermano, la calentura: ay, es que no me dan de comer. ¿Y cuántas veces te ha dado de comer la otra? No, pues ni una. ¿Y entonces cuál es ese pretexto? Esa es tontería, hermano. Vienen otros más sinvergüenza todavía y dice: si no me lava la ropa. Mire, yo hasta este día, yo nunca he lavado ropa. Y siempre abro la gaveta y ahí están las calcetas. Entonces, ¿cómo le puedo ir a decir a una mujer: es que no me lavan la ropa? Ay, sí, qué excusa más bonita. No, mi hermano, cuando uno anda enfermo ya, Pero la enfermedad del mundo, del diablo, es cuando vienen los pretextos, hermano. A todos le hayan pretextos. Que tus hijos, que no me cocinas. Es que tú no me das tiempo. Ándale, esta ya vio otro. Esta ya vio otro que sí le da tiempo. Y por eso le está metiendo que es que no le da tiempo. O viceversa. ¿Cómo que no le da tiempo? Ya le dio 30 años de casado y no le da tiempo. Qué feo eso. Que ya viejos se empiezan a poner sinvergüenza la gente. ¿Por qué si se iban a casar no se divorciaron cuando estaban jóvenes? No, que ya después de 30, 40 años ya todo viejito, hombre, ¿ya para qué sirves? Y viene que ya anda enfermo, que se quiere divorciar, que la mujer no lo atiende, que la mujer no le esto, que el hombre no lo cuida, que el hombre no le da para el gasto, que el hombre... Mire, hermano, pretexto no meta. Hermana, pretexto no meta. Hay que ser sinceros, hay que ser derechos, hay que hablar con la verdad. Hay que pedirle a Dios que el diablo te esté engañando. Estás en peligro de muerte. Y esto que estás haciendo, que estás manifestando, son los frutos del diablo, que te quiere matar, te quiere destruir. Pero Dios te ha dado rodilla para que la doble. Pídele amor a Dios. Pídele a Dios que bendiga tu matrimonio. No lo entregues a Satanás. Entrégaselo a Cristo. Entrégaselo a Cristo. Entrégaselo al Señor. Pregúnteme a mí. ¿Y usted ama a su esposa, hermano Jonás? Con todo mi corazón, hermano. Óigame, no hay mujer más bonita que mi esposa. Y usted puede decir, pero la mía se mira mejor que la suya. Es lo que usted piensa. Pero lo que yo pienso, que no hay mujer más hermosa que la mía. Había una muchacha en el aeropuerto donde yo trabajaba, que se ponía unos pantalones, hermano, y si pasaba enfrente de usted, no podía resistirse, hermano. Era demasiada. Y no podía, hermano. Le tenía que ver su cuerpo. Me dijo, si yo te buscara, tú me echaras los perros. Me dijo esa palabra así. Hasta los gatos y los leones, le dije yo. Así se lo dije, hermano. Me dice, si yo te buscara, tú me echaras los perros. Hasta los gatos y los leones. Y en ese momento me di la vuelta. Y ¡pum! Cayó algo. ¿Y sabe qué? Cuando yo fui detrás de ella a pedirle perdón, ella ya le estaba contando a los demás que yo le había dicho que le tiraba los gatos y los leones. Y mire, con la mano en la Biblia, para que no va a creer que le estoy mintiendo. Cuando yo la miro que está diciéndole a todos, todos decían, el hermano te dijo eso, el hermano. Porque donde usted vaya, lo primero que usted tiene que identificar es que es hijo de Dios. Tiene que identificarse como hijo de Dios para que los que se le querían aventar tengan un respeto. No a usted, a Dios. Y cuando yo voy a decirle perdóname, ya le está contando a todos. Y yo le dije delante de todos, espérame, tú fuiste la que me dijiste a mí. ¿Y sabes a qué vengo? A pedirte perdón por lo que yo te respondí. Y perdóname y perdónenme todos. Pero se me salió, no lo pensé. Y sabes, una cosa tan pequeñita, hermano. El diablo ya estaba haciendo, divulgando. Ella ya estaba diciendo que yo le había dicho. Y yo no le había dicho nada. Pero lo que le quiero entender con todo esto, mi hermano, que si nosotros no tenemos cuidado. Ahora, yo vi a la muchacha, sí, realmente se miraba bonita. Pero yo cuando la miraba pasar, yo decía, esa mujer no le llega ni a las tobillas a mi esposa. Porque así como se mira y así como anda hablando con todos, la mía yo no miro que ande para allá, para acá. A donde va, ella me dice, voy a salir a este lugar y voy a ir con esta persona. ¿Y quieres que te traiga algo? Sí, le digo yo. Tráeme esto, esto y el otro. Pero ella va con mi permiso. No es que yo la tenga así como dicen mangoneada, ¿verdad? Sino, mi hermano, que es el respeto a Dios, a Dios. Cuando yo salgo, yo le digo, ¿sabes qué? Voy a salir a tal lugar. Ahora, cualquier otro dijera, ve, yo por qué tengo que darle cuenta. Si el que y la que tiene que dar cuenta es ella a mí, no yo a ella. Mas sin embargo, hermano, no es respeto a ella que estoy mostrando, sino a Dios primeramente. Es a Dios que le estamos guardando el respeto. Y el que ama a Dios, por consecuencia, va a amar a la esposa o al esposo que Dios le ha dado. Por eso, mi hermano, lo que Dios juntó, nadie lo puede separar. Nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado. No entregues lo que Cristo te ha dado. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te dio esa mujer, Dios te va a pedir cuentas por esa mujer. Si un día la dejaste tirada por allá, te va a decir, ¿dónde está la mujer con la cual yo sellé el pacto en el altar, con el cual juraron amor eterno, estar en las buenas y las malas? Y en ese momento Dios te va a recordar, acuérdate, tú dijiste que en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la pobreza, ¿Quién me puede asegurar aquí? ¿Usted me puede asegurar que esa mujer va a durar 50 años con usted a la par suya? ¿Verdad que no? Ahora, no es que no confíe en ella, sino, mi hermano, que el diablo está tremendo. Solamente si se mantiene en los caminos de Dios, le va a durar 30, 40 hasta que se muera. Solamente así. Es más, vaya, le voy a poner algo más sencillo. ¿Usted me puede asegurar que el carro que usted maneja le va a durar una semana más? ¿Usted me lo puede asegurar? No. Ahorita va, choca y ya se terminó el carro. Todo lo que tú tienes a la par es prestado. Dios te lo ha dado. Y Dios te lo da y Dios te lo puede quitar cuando Él quiera. Tienes que ser buen administrador de lo que Dios te ha prestado. Dale palmas al Señor con todo el corazón. ¿Sabe que un día yo escuché algo muy precioso? Una mujer ciega que andaba con su novio para todos lados. Y andaba para todos lados agarrado de la mano. Y andaban para aquí, andaban para allá. Subían aquí, subían allá. Y andaban para todos lados. Y el hombre le preguntó a la muchacha que era cieguita. Le dijo: mi amor, ¿qué harías tú si tú vieras? ¿Qué fuera lo primero que harías? Y dicen que la mujer le dijo: lo primero que yo haría, si yo pudiera ver, sería verte a ti y casarme contigo inmediatamente. ¿Y tú? No, pues yo también lo mismo. Y de repente, mi hermano, que a la mujer el doctor le llama y le dice: hay un donante de ojos y te van a donar un par de ojos. Y la mujer le decía al novio: mira, mi amor, me van a donar unos ojos. Y él le decía: qué bueno, mi amor, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que te dije, lo que te prometí, que al nomás ver yo me iba a casar contigo. Y sabe una cosa, esta persona fue y le hicieron el trasplante de los ojos y le pusieron los ojos de otra persona y ya le quitaron las vendas y abrió los ojos y pudo ver. Y cuando vio, vio a una persona sentada. Cuando lo mira y le dice: ¿quién eres tú? Soy yo, tu novio, el que tú dijiste que cuando miraras te ibas a casar con él. Y cuando ella lo vio, dijo: no, hombre, este está ciego y se mira feo. Y yo, ¿para qué me voy a casar con un ciego? Si yo tengo una vida por delante, ya puedo ver. ¿Qué voy a hacer a la par de un ciego? Y sabe una cosa, esta mujer, mi hermano, empezó a alejarse de a poquito. Como el otro no podía ver, ella no lo iba a visitar ni nada. Y de repente conoció a otro hombre y se enamoraron y se casaron. Y sabe que a los meses estaban casados. Y cuando estaba allá, a la mujer llegó una cartita. Y la cartita era del cieguito, que decía: mi amor, ya me resigné a vivir sin ti. Y quiero decirte que aunque tú no lo creas, yo espero de todo corazón que seas feliz. Nomás te voy a pedir un favor, le dijo: cuídame los ojos que te doné. Cuídame los ojos que te doné. Porque ese hombre, en base a la esperanza, al pacto, al trato, a lo que hablaron, de que ella al nomás ver se iba a casar con él, él del amor que él tenía hacia ella, se quitó sus ojos y se los dio a ella. No esperando, mi hermano, nada, nomás por amor le dio sus ojos. Y esta mujer, cuando ya se vio con ojos, menospreció al hombre y le dijo: yo no te quiero, no me sirve, estás ciego. Y la carta era: mi amor, nomás, o sea, estoy contento que te vas a casar y todo, nomás te voy a pedir que me cuides los ojos. Entonces, lo que quiere decir esto es: ¿cuántos de nosotros no hemos entregado todo a esa persona que está a su lado en base al pacto que se hizo en el altar de Dios? ¿Sí me entiende? En base al trato, creyendo a lo que estaba diciendo, amarla, protegerla, cuidarla, esto y el otro, hasta que la muerte lo separe, lo juro. Ella oyó esas palabras y te entregó su juventud, te entregó sus fuerzas, hasta dejó su familia por irte a atender a ti. O sea, mi hermano, entregó todo lo que tenía por amor a ti y viceversa. Y el día de mañana viene la persona y siempre que decide mejor ya no seguir adelante con la relación. Uno da todo en base a la promesa. ¿Sabe que cuando yo me junté con mi esposa, yo no tenía bigotes? ¿Y sabe qué? Ella me vio salir los primeros bigotes. Y sabe que mi esposa siempre me decía: mira, aquí no tenía bigotes. Y un día me agarró y me dijo: yo te vi ver tus primeros bigotes. Cualquiera puede decir: qué tonto lo que está diciendo el hermano Jonás. Pero no es tonto, hermano. O sea, mi juventud ella la tiene, y la juventud de ella yo la tengo. nos hemos dado todo, ¿me entiende? En pocas palabras, un día yo también me vi una cana. Una cana, mira. Y me dijo, yo te vi salir tus primeras canas. Y sabe una cosa, siempre pasamos y vemos dos viejitos agarraditos de la mano y nos paramos. Mira, mira, mira. ¿El qué? Los viejitos. Y los viejitos ahí van, ¿qué? Agarraditos, mire qué bonitos. ¿Usted ha visto los viejitos agarraditos? Y me dice mi esposa, me voltea a ver y me dice, primeramente Dios, que nosotros lleguemos así como esos viejitos y juntos. Y yo le digo, no, primero Dios, que así quede escrito y que así se haga. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios juntó, nada lo puede separar. Esta promesa yo no se la hice a los hombres. La promesa de vivir con ella hasta que ella muera, yo no se la hice a los hermanos, se la hice a Dios. Y la Biblia dice, cumple lo que prometes. Porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios no dejará que pase así nomás, porque lo ha dicho delante del ángel. Y harás que Dios se enoje a causa de lo que prometiste y destruya lo que tú tienes en tus manos. Dios junta los matrimonios. Dios es bien severo cuando el matrimonio conocen de Dios. Está bien cuando una persona no conoce de Dios, hermano. Y no está bien, ¿verdad? Pero vamos a decir, pasa. Porque son personas que no tienen el temor que usted y yo tenemos de Dios. No conocen lo que usted ha conocido y lo que yo he conocido. Entonces a esa persona no se le puede juzgar de la misma forma que a un cristiano. Porque la Biblia dice, mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, mayor condenación. Eso está hablando, mi hermano, que no te van a aplaudir por lo que estás haciendo o lo que piensas hacer de dejar a esa pareja, de dejar a ese hombre o dejar a esa mujer, viceversa. No te va a aplaudir Dios. Dios se acuerda del altar. Todo lo que tú hablas, hermano, Dios te lo va a recordar un día. Y te va a decir, ¿te acuerdas? Señor, pero es que no me cuidaba. ¿Cómo que no me cuidaba? Esas excusas ya no valen, mi hermano, delante de Dios. Entonces, este es un consejo, tanto como para la iglesia como para la gente de afuera. Piénselo dos veces antes de salir por esas puertas. Piénselo dos veces antes de salir. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que pensar dos veces? Porque si tú te vas y te metes con otra mujer que no es la tuya, vas a adulterar. Y eso significa que vas a pecar. Y eso significa que lo único que separa de Dios de los hombres es el pecado. Dios no puede estar con el pecador. Aborrece el pecado. Una persona que comete un adulterio se sienta a la orilla de la cama y se agarra la cabeza. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, y está así. Y el diablo, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Adulteraste, pecaste. Ahora no sirves para nada. Ahora mira lo que está pasando. ¿Sabes una cosa, hermano? 5 minutos de placer. Póngale 10. Si lo va a hacer, no lo va a hacer bien. ¿Por qué no lo va a hacer bien? Porque usted sabe que Dios lo está viendo. Que los ojos de Dios están sobre ti. Y tú te sientes desnudo como se sintió Adán. Y Dios te va a preguntar, ¿dónde estás, Adán? ¿Sí me entiende? Y usted ahí, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Qué excusa le puede poner a Dios? Se puede agarrar los pelos, puede gritar, no, no vengas a patalear después, hombre. Ahorita es que Dios está hablando. Ahorita, mi hermano, si usted desde este día en adelante peca, no me vaya a echar la culpa a mí ni a los demás. Porque cuando alguien falla a Dios, lo primero que dice es, no, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? Son puros hipócritas. No seas mentiroso. Los hermanos no tienen la culpa de lo que tú andas haciendo. No, pero es que los hermanos no me saludaron. Y a mí qué me interesa, si yo no vengo a que me saluden los hermanos. Yo vengo a alabar a Dios. No vengo, mi hermano, a que me anden ahí cargadito. No, yo vengo a buscar a Dios. Si alguien me saluda, pues gloria a Dios. Fue una bendición extra. Pero ¿a qué hemos venido? A adorar y a glorificar al que vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. ¿A qué se viene a la iglesia? A buscar a Dios. Vamos a terminar. Le voy a leer la escritura una vez más con la que empezamos. Marcos capítulo 10, versículo 1. Y aquí terminamos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, dice, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y le dijo: Cualquiera que repudia a su mujer, repudia significa la aborrece a su mujer, y enojado, aborreciéndola, va y se casa con otra mujer, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia, odia, se enoja con su esposo, le cayó mal, ya no lo quiere a su marido, dice, y se casa con otro, comete adulterio. Y la Biblia dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ávaros, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esta escritura? Que el que va y deja a su mujer porque se enojó y se mete con otra mujer que no es la suya, adultera. Acuérdese que dice la Biblia: los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Mucha gente, mi hermana y mi hermano, andan afuera en el mundo después de estar sentadito, así como está usted sentadito, mire. Pero un día el diablo los engañó y fueron, y ese hombre o esa mujer fueron y se metieron con otra persona que no era su esposo, que no era su esposa. Adulteró, pecó. Cuando regresó pensó que todo iba a ser igual. Van a pasar dos cosas. La primera es esta: la mujer o el hombre cae de la gracia de Dios, muere, en pocas palabras. Hay dos clases de morir: una física y otra espiritualmente. Y no hay forma de divorcio a no ser que haya una muerte. Entonces hay una muerte física y una muerte espiritual. Cuando una persona va y se casa con otro hombre, o mejor dicho, se acuesta con otro hombre, o viceversa, el hombre se acuesta con otra mujer, adultera y cae de la gracia de Dios. Y Dios hace esto, mire, voltea su espalda hacia la persona, porque Dios le habló. No me va a decir usted a mí que se va a ir a acostar con una mujer sin antes oír una voz que le dice: no lo hagas. ¿Usted cree que Dios no le va a hablar? Cuando usted va decidido y va quitándose la primera chamarra, y en ese momento Dios le dice: no, hijo, allá tienes a tu esposa, allá tienes a tus hijos. Y cuando se está desabrochando, el Señor le dice: ten cuidado, estás a punto de morir, estás a punto de caer de la gracia. Y Satanás le dice: mira qué bonita la mujer, mira qué bonita, no desaproveches esa oportunidad. Qué bonita oportunidad, ¿verdad? Pero esa oportunidad le va a costar una gran quemada por los siglos de los siglos en el infierno. Entonces, en ese momento, Dios está hablando a la vida de esa persona y está a punto de caer de la gracia de Dios. Le digo, suceden dos cosas. Una, la persona cometió el error, pero cuando regresas, hermano, aunque lo quieras ocultar, aunque luches, aunque te esfuerces que no se den cuenta, se va a dar a luz. Se va a descubrir. ¿Y por qué cree que Dios descubre esto? Porque no hay nada oculto. Eso lo dice la Biblia. Que no haya de salir a la luz, ni escondido, que no se haya de manifestar. En ese momento, tu esposa, mi hermano, se da cuenta que tú la acabas de engañar y que 2, 3, 5 años atrás hiciste una promesa en el altar de fidelidad delante de Dios. Qué gran problema, hermano. Yo no quisiera estar en los zapatos de esas personas. Yo no quisiera estar en los zapatos de una persona que está cometiendo adulterio, mi hermano. Porque, ¿sabe? Yo he conocido mujeres que yo he visto al marido con esto, ¿no? Lágrimas. No me dejes. No me dejes con lágrimas. Mira a los hijos, míralos. Y la mujer: no, no, no, yo quiero divorcio. Porque ya tiene otro hombre allá. Y sabe una cosa, con lágrimas: no, mi amor, los hijos. No pienses en mí. Mira, si tú andas haciendo algo, yo te perdono, pero no te vayas. Y el hombre, mi hermano, esperándola. Y sabe una cosa, qué triste es esto. de que la mujer se va y de allá se metió con el hombre, se revolcó, se ensució y todo, conociendo a Dios. Y después vienen y le preguntan a uno, hermano, después de que se fueron a revolcar, vienen y me dicen, hermano, fíjese que conocí un hombre, no me casa, ni loco, ¿por qué lo voy a casar? ¿Quién es ese hombre? No, pues un chavo que me encontré. No, pues vaya que lo case un sacerdote, o vaya que lo case un budista, pero un hijo de Dios, no, mi hermano. ¿Por qué? Porque usted ya está casado. ¿Cómo lo voy a casar si Dios ya lo casó?